pregonero bajaba corriendo por las serpenteantes calles del pequeño pueblo alemán de Eisenach, gritando las buenas noticias. Abran camino, viene la banda, abran camino para los músicos Bach. Las gentes del pueblo se reunieron rápidamente bajo los frondosos árboles de la hermosa aldea, porque siempre oían con placer la música de la banda. Casi todos los que la formaban, hermanos, tíos, primos, se llamaban Bach. Calle abajo venían los hombres, marchando al compás de las vivas y conmovedoras melodías, sus instrumentos brillando alegremente bajo el sol de la mañana. En esta misma pequeña aldea, acurrucada al borde del bosque, un niñito nació muchos años después. Cuando no tenía más que 2 días de edad, fue llevado a la iglesia de San Jorge, en el mercado, y bautizado Juan Sebastián Bach. Espero que llegue a ser un verdadero músico, como todos los Bach, dijo su padre, Ambrosio, mientras subía en la empinada calleja que llegaba a su hogar. En la casa de Sebastián parecía que nunca hubiera un momento en que alguien no estuviera tocando un instrumento o cantando. Su padre era el organista de la iglesia de la aldea. También tocaba el violín y muchas personas venían a que les diera lecciones. De modo que el pequeño Sebastián creció escuchando música casi continuamente. De noche, nunca se dormía enseguida, porque había música y él quería escucharla toda. Cuando la casa se llenaba de armonías, sonreía contento y escuchaba sin moverse, hasta que se quedaba dormido. Cuando tuvo la edad suficiente, Ambrosio le enseñó a tocar el violín. Sus hermanos y hermanas mayores se deleitaban viendo ejecutar al niñito. Tenía un instrumento muy pequeño, pero aún así sus notas eran claras y justas, y su padre estaba satisfecho. Sí, mi pequeño Sebastián. Y si estudias mucho tu música, tú también serás un buen músico. La producción total de un compositor del siglo XVIII estaba en gran parte condicionada por las demandas de sus mecenas, de sus empleadores y de su público. La obra de Bach, dejando de lado las obras de su juventud y de su vejez, fue canalizada a través de los medios requeridos por sus encargos. Organista de la corte en Weimar, 1708-1717. Director musical para el príncipe Leopold de Anhalt en Köthen, 1717-1723, y cantor de la iglesia de Santo Tomás y director musical de la ciudad de Leipzig, 1723-1750. Grandeza del genio de Bach. Cuando se ve que un artista escribe un número inmenso de obras de la más variada especie, de tal originalidad que no se parecen a ninguna de las producciones en otras épocas, obras cuyo carácter general consiste en que poseen una abundancia de ideas a la vez profundas y agradables, de tal manera que el auditor, conocedor o no, no puede por menos de gozar de su encanto. Apenas hace falta preguntarse si tal músico era o no un gran genio. La más fértil imaginación, la facultad de creación más inagotable, un juicio depurado y una asombrosa sagacidad, un gusto de una seguridad poco común que le hacía borrar cualquier nota que no estuviese en estrecha relación con el conjunto de la composición, una genialidad sin ejemplo en el empleo de los recursos más delicados y más insólitos en el arte, un talento sin igual en la ejecución de los instrumentos. Tales son las cualidades que necesita la acción común de todas las potencias del alma. Caracteres realmente geniales, de tal manera que quienes no puedan descubrirlos en Bach y en sus obras es que no las conocen o que solamente las conocen de una manera imperfecta. Es menester, en efecto, asimilarse a estas composiciones para poderlas apreciar, tanto ellas en sí mismas como al genio del autor. Semejante tarea supone, por parte del aficionado, un estéreo serio y tenaz. El espíritu ligero y frívolo que revuela sin cesar de flor en flor, sin detenerse en ninguna, nada tiene que hacer aquí. La musicología ha sido desarrollada desde adentro de la tradición musical europea y en consonancia con la misma. Su desarrollo histórico nos aparece como lógico porque nuestra visión del mismo está estructurada en función de esa lógica. Los conceptos que utiliza son herramientas definidas dentro de la música occidental y para ella. Dos de las ideas más básicas que conforman ese aparato conceptual son las de obra y autor. Thank you.